Ruido del aliespira. Chi chia, chi chia, chi chia. Ruido del ara calamarcito. Kik, kik, kik, kik, kik, kik, kik, kik. Ruido de balbuzar. Balbuzar, balbuzar, balbuzar, balbuzar, balbuzar. Ruido del cabanejo. Ñekik, ñekik, ñekik, ñekik. Ruido de la chirta. Cupcake, cupcake, cupcake, cupcake. Ruido del gallo. Miaujujú, miaujujú, miaujujú, miaujujú. Ruido del lagarpul. Up, up, up, up, up. Ruido de la loba. Ruido del oso manzanarius. Ruido del paja leopardo. Ruido del perractus. Sonido de la sirerrana.